Estamos con el doctor Sebastián Conti del Banco de Sangre porque hoy, 12 de abril del 2022, se realizó en el pueblo la primera jornada de donación de sangre a cargo de este sistema especial que no es el tradicional que nosotros conocemos acá en el pueblo, sino que es una operatoria totalmente diferente. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Todo muy lindo. Bueno, veo que son varios que han venido en una combi, algunos hacen el tema de extracción, vos sos el médico, después hay un par de enfermeros. Sí, es la logística que manejamos nosotros del Banco de Sangre. Se pacta una colecta con cierta cantidad de donantes o con lo que sea y bueno, viene un médico, vienen los técnicos y vino en este caso también del INCUCAI y vinieron para el tema de la médula ósea. En cuanto a la participación, bueno, se vio afectada porque el clima no nos ayudó. ¿Cuántas personas más o menos participaron y cuántas había anotadas? Creo que teníamos en su momento, en principio eran 30, que fue lo que nos habían dicho, y bueno, vinieron cerca de 15 personas. Pero bien, bien, por ser la primera vez, excelente, muy bien la gente, todo, así que nos vamos contentos, bien. En cuanto a la repetición de estos operativos, sabemos que estuvieron en La Falda, ¿se van a repetir nuevamente acá en el pueblo más adelante? Normalmente hacemos dos colectas al año en cada pueblo. Todo depende de la respuesta que tenga la gente y de la cantidad de gente que se cita a donar. Pero normalmente ahora estaríamos volviendo en agosto o septiembre. Pero creería que sí. ¿Ustedes vienen de Córdoba capital? De Córdoba capital. Nosotros pertenecemos al Banco de Sangre de la provincia de Córdoba. Y estos, todos los que pertenecen al operativo son de Córdoba, o sea, se vienen todos juntos y se van todos juntos. Todos juntos. Sí, nosotros cumplimos nuestra labor todos los días en el Banco de Sangre. Cuando hay colecta, viajamos 3 o 4 personas y bueno, el resto queda en el banco. Pero día a día laburamos allá nosotros. En cuanto a una jornada normal, ¿cuánta gente viene a donar sangre? No, todo depende. Ayer hubo una colecta en Oliva y donaron 40 personas, pero porque fueron las 40 a donar, pero nada que ver el clima que hizo ayer al de hoy. Pero bueno, eso es de a poco. En Oliva ya se había donado, ya era, no sé si la cuarta o quinta colecta que había, pero es de a poco ir concientizando a la gente. Sí, esto es más que todo concientización y que la gente sepa por qué dona sangre. Y bueno, acá tiene la facilidad de hacerlo acá en el pueblo, cuando antes había que irse por ahí a Córdoba capital con turno muy temprano, en ayunas, en medio de transporte que no son cómodos. Y bueno, hay que aprovecharlo. Si no es acá, que sea en La Falda, en Huerta Grande, en La Cumbre, en Capilla del Monte. En La Cumbre también hemos ido a principio de año y bueno, ahí sí la respuesta fue linda. Pero bueno, es de a poco y como, a ver, nosotros tratamos de facilitar, como vos decís, el tema de que la gente no viaje a donar sangre. O sea, generalmente la gente que viaja a Córdoba viaja a hacer un trámite, a visitar a un familiar o a pasear y es muy raro que vaya a donar sangre. Por eso, o sea, la idea es facilitar y que ellos no se muevan. Sí, hace un tiempo atrás yo me enteré que había una persona que necesitaba por una operación, tuvieron que juntarse entre cuatro, pagaron un remis, tanto ida como vuelta, y ahí pudieron ir a donar sangre porque se les complicaba muchísimo con el tema de su trabajo, de sus quehaceres domésticos, y bueno, esto viene para facilitar todas estas tareas. Exactamente, y bueno, en ese caso fue algo, debe haber sido algo muy particular, pero acá la gente que ha venido a donar hoy viene de manera voluntaria. Ellos donando 2 veces al año se generan un banco de sangre para ellos mismos y para 3 familiares directos más. En cuanto a los cronogramas, ¿cómo uno se puede enterar cuándo van a estar, en dónde van a estar? ¿Hay alguna página de internet? Y eso lo hace el mismo, en este caso, el mismo hospital o la logística esa la hacen ellos. A nosotros nos avisan, o sea, che, podemos hacer una colecta tal día. Bueno, ¿cuántos donantes tenés? Y vamos a tener 20, 30. Bueno, vamos para allá. Muchísimas gracias por venir hasta el pueblo y muchísimas gracias por traernos este operativo que también nos viene. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos vernos pronto.